izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un talagazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. ¿Has arreglado los papeles de la seguridad social, no, por lo menos? Que sí, tranquilo. Y llegamos al final de asuntos propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Venga, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. ¡Radio Tarasca! ¡Cómo me gusta la ¡Bah! Semana Santa! ¡A ti no te gusta! ¡A que le gustas a mí, chaval! ¡A mí me gusta más! ¡Cómo me gustan las torrijas de leche! ¡Bueno, cállate las torrijas! ¡La de leche y la de vino! ¡Que ya luego tengo que yo encargarle al ángel que me haga unas torrijitas, hombre, por favor! ¡Y esas procesiones, madre mía! ¡Buah! ¡Y esos candelabros que lleven las velas! ¡Los niños pidiendo caramelos ahí a diestro y siniestro! ¡Oyentes de Radio 3, bienvenidos a esta Semana Santa en Radio Tarasca! ¡Cómo pasa el tiempo, hermano, ¿cómo macho! ¡Cómo pasa el tiempo, joder! ¡En plena Semana Santa! Que estamos ahora mismo. Ya sabemos que la Semana Santa a veces pues decae, tristeza, las cofradías, los capuchinos estos con sus... ¿Pero qué dices de tristeza? Para tristeza vamos a dar un poquito de alegría, ¿no? ¡Hombre, claro! Aquí, en Radio Tarasca, chaval, en Radio 3. Viviendo esta Semana Santa. ¡Suéltala, Supri! Siente con el alma los placeres de la libertad. Voy a hacer que te rías conmigo y otra vez. Ya se me fue la resaca y hoy me siento bien, porque llevo de lunar en la corbata y eso es mucho para mí. Despierta y ríe, que ya se fue la luna, sale la nube y yo tengo un dios que se la fuma. Deja herida, que el tiempo la cura, cicatrizando voy por la acera de la locura, por la acera de la locura. Ya me curé, estoy recién salido del taller. Un traje nuevo acabo de nacer, se me ilumina hasta los dientes. ¡Oh, rápido! Que mira cómo pasan los minutos a tu alrededor. Sentado en tu sofá no ves crecer la flor. La vida puede ser un ave de oro que se escapa sin volver. Despierta y ríe, que ya se fue la luna, sale la nube y yo tengo un dios que se la fuma. Deja herida, que el tiempo la cura, cicatrizando voy por la acera de la locura, por la acera de la locura. Con la piedra de mi bolsillo yo te voy a hacer un castillo lleno de canutos de colores, pa' que viva conmigo. Despierta y ríe, que ya se fue la luna, sale la nube y yo tengo un dios que se la fuma. Deja herida, que el tiempo la cura, cicatrizando voy por la acera de la locura. Sigue tocando el tambor, aquí la pena siempre se cura. Que sí, niño, que luego cuando vaya por la merienda, a todo esto, que me tienes que dar luego dinero para la merienda, pero que cuando vaya le digo al ángel que me vaya preparando las torrijas, ¿no? Mira, mira, pero escucha. Pichazo, ya, si lo llevo escuchando, niño, si tú me voy a ver. ¡Qué alegría, los delincuentes! Mira, mira. ¡Ali! ¡Y la banda del ratón, no! Y la banda del ratón, ¿cómo no? ¡Joder, cómo me mola la People, niño! ¿Cómo no lo pasamos, cuando estamos juntos poniendo la guitarrinchi? Tranquila, tranquila, que estás emocionada. ¿Qué le ha pasado a la Zari? Yo estaba emocionada, escucha a los delincuentes y se vuelve loca. Estate aquí abajo, metí, anda. Y se vuelve loca. Hombre, por favor. Amigo, ya sabéis, este temita de los delincuentes, Cicatrizando se llamaba. ¿Cicatrizando? Este cuarto disco que está ya a puntito de caramelo de salir a la venta, que ya estará toda la peña impaciente. ¡Que se está impaciente, niño! Desde Jerez. Yo estoy como locos. Pues nada, en esta Semana Santa, ¿qué me has dicho? ¿Que vas a ir a Puerto Rijas? Sí, bueno, voy a ir, vamos a ver. Yo tengo que ir a donde el Ángel, luego cuando vaya por la merienda le digo, oye, Ángel, ¿qué pasa? Pero de leche, relleno, que a mí que la de vino no me... ¿Cómo que no? Me gusta la de leche, macho. Joder, la de vino, el abuelo, mi abuelo, ¿sabes? Tú la conoces ya, mi abuelo, ¿no? Sí, tu abuelo. Que vivo yo con él solo ahí en la casa, niño. Sí. Bueno, pues es que le encanta la de vino. Bueno, le encanta. Cógele de vino para él, pero también de leche para mí, ¿no? Hombre, que sí, de la leche de la de toda la vida. A mí también me gusta. A mí me gustan los dos tipos, hermano. Oyentes de Radio 3, de Radio Tarasca, en esta Semana Santa, os vamos a decir, pues, las cositas que van a venir por ahí. A ver si vamos a llamar a nuestro amigo Francisco Orgullo. ¿A Francisco Orgullo? Pues no le vamos a llamar porque le llama antes. Me ha dicho, me pasaré por allí, Juan Manuel, como todos los viernes. Bueno, pues aquí le esperamos, ¿no? Digo, sí, pero digo, date cuenta que hoy ya tienes clase en la Asociación de Vecinos, porque es el profesor de cocina, Francisco Orgullo, profesor de cocina de la Asociación de Vecinos, pero que los últimos viernes de mes pues no tiene clase, como el viernes pasado, y pudo estar libremente contándonos. Pero dice, luego pasaré, digo, pero rápido, porque como ¡hombre! Te enganche el señor Fabián, responsable de la Asociación de Vecinos, que dejes a toda la clase allí, a la intemperie, pues se va a mosquear. No te preocupes. Vendrán vecinos varios por aquí, como no. Y artista invitado. Dijimos que íbamos a tener un artista invitado la semana pasada, pero es que no podemos aguantar, porque es que va a haber otro artista invitado, porque mira, os va a sonar esto que vais a escuchar ahora, ¿no? Yo sigo buscando y no consigo nada para calmar este tormento. Ole. Y un sorbo de agüita ya. A mí me suena ahí. A mí también me suena, ¿no? Lo hemos estado poniendo aquí durante todos los viernes, que era el Dame de Beber de José Luis Giral, de Josete, este artista de Pan Bendito que saca su disco. No, que saca, no, que ya ha sacado. ¡Hombre! ¡Alegría, alegría! ¡Claro por que fin lo ha sacado! Por eso vamos a tener aquí, chaval, el Radio Tarasca. Exactamente, y hemos dicho, ¿qué pasa? Te estás inflando de promo toda esta semana, que si Tony Garrido, que si Teo, que si tal, Pascual Maragall. Pues tienes que estar en Radio Tarasca y encima en tu guarida, en tu propio barrio, por así decirlo. Y para José de niño, pues no tiene que ni a buscarle coche de producción ni tal, sin ir al niño que se baja de su casa y pimpan y está aquí en un efectivamente, periquete. No tenemos que mandarle ni coche de producción Radio Nacional. Se baja de su casa directamente a la guarida. Pues eso es lo que hemos dicho. José, te vente y nos cuentas un poquito más a los oyentes de Radio 3 y de Radio Tarasca sobre tu primer disco, ¿no? Este disco tan esperado, Recuerdos de Chico. Pues estará aquí, bajará y nos contará y estaremos con él compartiendo todas esas inquietudes como artista, José Luis Giral. También vamos a tener a Cholo, vamos a llamarle. La semana pasada nos llamamos a Cholo, no, nuestro amigo japonés. La verdad que no. Nuestro amigo japonés, nuestro corresponsal de Japón, que dijo que vendría a España, que estaría por estas fechas, no sé si ha venido, si no ha venido. O le pillamos sobando. O le pillamos sobando, claro, porque en Japón ya sabes, cada vez que le llamamos, pues allí está metido en el sobre, en las su triqui, pintra. Las triqui de la mañana andan. ¿Qué hacemos? Le llamamos ya para no esperar, porque si no, luego, como se meta ya en un sueño más profundo, ya no nos coge el teléfono. Hombre, claro, cuando quieras. Pues venga, pues vamos a ir marcando, ¿no? Como vamos, Chavi. Ese número tan largo. Uy. Uy, ¿quién ha irrutado? Ahí. Niño, si es que se te ha ido ahí el formol, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Sería que se me ha repetido los pepinillos estos y las banderillas que tenemos de hace tiempo. Venga, vamos a marcar, hombre. Venga, marquemos. Ahí estamos. Es un número largo. Bueno, ya sabes. Uy. Joder. Uy, niño. A ver. No me deja marcar más. No te deja marcar más. ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé. Si normalmente son 17 números. Pues no lo sé. Uy. A ver, Cholo. A ver qué pasa. Japón. Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! ¡Dígame! ¡Cholo! ¡Arigato! ¿Qué tal estás? Juan Manuel. ¿Qué somos nosotros? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Oye, hoy estoy muy espabilado. ¿What? Porque no tengo sueño. Ya te veo. Y se escucha ruido, se escucha bullicio por ahí. Ya, claro, porque estoy en Sevilla. ¡Pero bueno! ¡Andalucía! ¡Andalucía, en Sevilla! Pero... ¡Andalucía, con el sol y ya, calorcito! Por eso se te escucha tan bien, ¿verdad, relleno? Pues claro, macho. Se te escucha perfecto, no hay retraso. No, joder, y no hay retraso de cuando yo te lanzo la pregunta, tú rápidamente lanzas la respuesta. Qué bien. Ya. Madre mía. Sí. Bueno, ¿verdad? Que Cholo nos dijo hace dos programas que vendrías por España. ¿Y por qué? ¿Y por qué estás en Sevilla y no te has pasado primero por Madrid? Uy, claro, llegué a Madrid, por luego tenía que ir a Teruel con el tema del trabajo y Zaragoza y ya. Y esta mañana llegué a Sevilla con Torre Hotel. O sea que primero has estado en Zaragoza, y ahora en Sevilla. Sí. Bueno, ¿y qué? Dime. No, perdona, que te he interrumpido. Cuéntanos, dime. Vale, es que quería comentarte, es que me hacía mucha ilusión coger Torre Hotel. ¿Coger el hotel? Torre Hotel, vale, dormir en tren. Ah, dormir en tren. Vale. Y porque hace unas semanas en Japón sí. Quitaron servicio de Torre Hotel. ¿Pero cómo? Porque ya no necesitamos, es que ya tenemos todo como Torre de alta velocidad, como AVE. Claro, y no da tiempo. Para cubrir toda la parte. Claro, ya sí, no sí. No necesitamos dormir, ¿ok? Escopetado. Escopetado que van los trenes en Japón, sí, a gran velocidad. Sí, entonces ya lo necesita. Y por cierto, delante mía hay una japonesa comiendo bocata en banco. Pero bueno, qué espectáculo, macho. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal encuentras a Sevilla? ¿Qué tal estás en Sevilla? Ahí, ¿cómo estás viviendo la Semana Santa? ¿Has comido torrijas ya o no has comido torrijas? No. Oye, no estamos en Semana Santa ya, aún no. A ver, Semana Santa es la semana que viene. Uy, pues sí, es verdad, niño. Es verdad, que la semana que viene estamos nosotros con la enjamada. Estamos pensando en el cachondeo ya. Bueno, pero entonces estás disfrutando, ¿no? De Sevilla, por lo menos. Sí, con eso, bueno. Y bueno, hace calorcito, más hace mejor tiempo que Zaragoza. Y ya, y sobre todo, más mucho mejor que Tokio. Mucho mejor que Tokio, tú verás. ¿Y qué, vas a visitar algo? ¿Cómo te espera el día hoy en Sevilla? ¿Cómo le espera a nuestro amigo Cholo, un japonés en Sevilla? ¡La Torre del Oro! Bueno, a subir a Giralda. Subir a Giralda, efectivamente. Y la Plaza de España. Y hago turismo, típico turismo total. ¿Te has montado en alguna carroza con los caballos o vas a montarte? No, es que a mí me da miedo, caballo. ¡Claro que te da miedo! ¡Encima es muy caro, niño! Encima es muy caro, eso es verdad. Bueno, pero vas a disfrutar de las gambitas al pilpil, del pescadito, de la gastronomía española, que es lo que a ti te gusta, ¿verdad? Ya, típico plato de aquí, y luego jamón de jabugo, eso claro. No puedo pedir. ¡Ahí está, niño, que no te engañen! ¿Cómo te gusta el jamoncito? Pues nada, Cholo, que no te queremos interrumpir más y no te queremos robar más tiempo, que disfrutes de tu estancia en Sevilla, de tu estancia en España, y te vemos la semana que viene. ¿Vienes para Madrid la semana que viene? Sí. Bueno. Tengo avión desde Madrid, ahí. No, le faltaré. Pues muy bien, pues entonces lo que te vamos a invitar es a que te cantes una saeta, como la semana que viene estaremos en Semana Santa, sí que, pues te invitaremos a un par de torrijas, te tendremos una bandejita bien preparada de torrijas, tanto de leche como de vino, y a ver si nos deleitas con una saeta, ¿vale, Cholo? Me parece bien, estupendo. Pues nada, disfruta y ten cuidado con los... Lago, niño, con los calamares, con el chosué, con todo... Cuidado con la comida en especial, ¿eh? Que es que te hincha. Disfruta. Vale, disfruta y te vemos la semana que viene aquí en la propia guarida de Pan Bendito. ¿Aquí? Nuestro amigo japonés, okay. Nuestro amigo Cholo. Vale, muy bien. ¿Cholo? Hola, ¿te he colgado? No, ¿en qué se va a colgar? Estamos aquí. Ah, vale. Pues nada, y ya nos vemos semana que viene, ahí, Madrid. Hasta la semana que viene, amigo Cholo, ten chao. Cuidado, disfruta. Chao. Hasta luego. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si te, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometina Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net, que es para ti. No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, punta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rayenito! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí lo tienes. Toma, calentita. Si es que fíjate qué portada que tiene. Mira, aquí entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los posters ya ni te digo. Ya. ¿Y qué me dice de Caminito la Lekin? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rayenito. Estás clavado. ¿Te llevas la G-Flow? ¿No tendrá 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Rayenito? Si es que me la pedió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el Hombre, negro. Es normal, porque está muy bien la revista. Ellos de verdad que... G-Flow, tu magazine de hip-hop. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito y su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Increíble, ¿eh? Joder, macho. O sea, que nosotros pensando que estábamos en Semana Santa. ¿Cómo se nos va la pinza, hermano? Si que esto es normal. Ha tenido que venir el cholo, ha tenido que decirnos el cholo. ¡Un japonés! Un japonés, que no estamos en Semana Santa. Pero bueno, hermano, por favor. Nosotros, porque tenemos ese descuido, porque creíamos que estaba. Yo creo que ha sido el cambio climático. ¿El cambio climático? ¿Cambio climático? Sí, ese, el cambio climático. Tú fíjate que si hay cambio climático, se me ha cambiado a mí hasta el frenillo de la lengua, niño, que me lío. ¿Pero tú has visto cómo está el tiempo, niño? Que está esto nuboso, aquí con unas temperaturas. Que han bajado las temperaturas un mogollón. Esto no es normal, niño. Esto no es normal. Que ahora mismo nos cae una nevada. Pero por eso yo creía que estaba en Semana Santa. Si estamos muy perdidos, hermano. Encima, como nos cambiaron el otro día también la hora, ¿sabes? El sábado, el domingo. Pues estoy descolocado, hermano. A mí eso me descoloca. Que me cambie la hora, me descoloca. Anda, que menuda vergüenza, ¿no? Todos los oyentes de Radio 3 diciendo esto. Están flipados. Joder, macho. Bueno, o sea, que hay que esperar una semana más para Semana Santa, ¿no? Pues sí, hay que esperar una semana más. Pues yo no sé si me voy a aguantar si comerme una torrija, hermano. O sea, que hay que esperar una semana más para comer torrijas. Y si le digo a la gente que no vaya haciendo dos o tres de prueba, aunque sea, macho, un poco para llenar el estómago. Pero lo que no hay que esperar es una semana más. No hay que esperar una semana más para escuchar a Chojin, ¿no? Para escuchar ese superhéroes, ese tema de ese décimo disco, cosas que pasan, cosas que no pasan y que deberían de pasar. Pero que ya está a la venta, hermano. Claro, por eso digo que no hay que esperar una semana más, que acá. Esta semana ha salido a la venta. Uy, qué bien. Ahora mismo me voy a ir yo ahí a ver si lo veo. Pues vete tú a ver si lo ves y yo le digo al Daco que suelte ya Supri. Ah, pero que lo tiene el Daco. Pues entonces no voy a comprarlo. Niño, luego me lo pasas al MP3, ¿no? Desde la ventana de una habitación, un hombre normal ve cómo la lluvia cae en la ciudad. Dicen que el agua purifica. Piensa, ojalá fuera verdad. Una vez más el superhéroe acude. Alguien me necesita, la marca es poner mi símbolo en las nubes. Solo me llaman cuando todo lo demás vaya y urge. encontrar a alguien que no se arrugue. La moral no es más que otro lastre más que impone la sociedad para impediros volar. No hay malos muy malos, ni buenos muy buenos. Fuera de los cuentos, todo se vuelve mucho más complejo. Con el glamour de la verdad más cruda, monto mi superbuga en busca de nuevas aventuras. En la ciudad gobiernan chulos, prostitutas, polis corruptos, coslada, basura. Lo que me piden esta vez es tan difícil que ni siquiera yo sé bien si podré servirles. Supervillanos han raptado a Inocencia, pretenden que yo dé con ella y la devuelva ilesa. Pero hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Siempre es más fácil pedir que trabajar. Desidia es la reina de esta ciudad, dicen. Hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Muchas veces es más simple delegar que afrontar la responsabilidad. ¿Y dónde empiezo a buscar? Inocencia podría estar en cualquier lugar de la gran ciudad. Quizá tenga una pista y una cantina clandestina que regenta el señor Envidia. Lo tengo claro, si me han llamado es porque diplomacia ha fallado. Así que entro a saco. Escúchame, bastardo, no estoy jugando, dime algo o te mato. Es curioso observar a las personas, la violencia es una mierda, pero funciona. Señor Envidia dice que señor Odio es el capo, es la mente que ha planeado este rapto. Dar con él va a ser más complicado, él es el pez más gordo de este pantano. En el pasado ya nos hemos enfrentado, y he de decir que Odio siempre me ha ganado. Así que pienso si vale la pena arriesgarlo todo para salvar a Inocencia. Concluyo que lo mismo no, pero a la mierda. Soy un superhéroe, no, pues siguiente viñeta. Hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Siempre es más fácil pedir que trabajar. Desidia es la reina de esta ciudad, dicen. Hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Muchas veces es más simple delegar que afrontar la responsabilidad. Mis superpoderes son limitados, valor, constancia, trabajo y rayos cuando hablo. El señor Odio, en cambio, puede hacer que el tipo más sensato cometa el acto más depravado. Pero como digo, no temo, quizá Odio sea invencible, pero lo intentaré de nuevo. En una vieja fábrica abandonada, encuentro a Inocencia inconsciente y amordazada. El señor Odio me propone un trato, únete a mí, libero a Inocencia, si no la mato. Yo le contesto: elige cómo quieres que acabe la historia. Entra en www.elchollín.net y vota. Pues seguimos. Échate para allá, rellenito, pues macho. Macho, si eres tú que te vienes aquí con la silla. Claro, como tienes ruedas, niño, ahora te das unos paseos por aquí que no veas. Mi silla es más grande que la tuya, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa? Y tiene más respaldo. ¿Y bueno, y qué? Y está blanquita. Pues bueno, pues es sucia para la tuya, la mía es negra. ¿Qué pasa? ¿Que los negros solo estamos discriminados o qué, hermano? No. Ah, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 7 y 20. ¿Cómo que y 22 20? Aproximadamente. Pues yo tengo 23. ¿Las 7 y 23? No, bueno, tengo 22. ¿Y tú, Daco? ¿Y 25? Y 25. Pero vamos, aquí estamos descompensados, niños. Bueno, son las 7 y 20 aquí en Radio 3, en Radio Tarascal. En la península, ¿no? Porque en Canarias es una hora menos, hermano. Ah, claro. Y hombre, y en Londres, y en Lisboa. Ah, bueno, vale. Y 9 horas más en Tokio, y 8 horas más en Tijuana. Y me callo ya, porque si no te puedo decir aquí, pues... Joder, rellenito McKinhan. Madre mía. Hemos recibido correos, estamos recibiendo correos a radiotarasca@rtve.es. Nos acordamos que la semana pasada vino rellenito con que ya tenemos correo electrónico, ya lo he planificado todo, ya lo he manipulado todo, hombre, ya lo tengo todo perfecto en regla. Hombre, confía en mí, hermano, está todo, vamos, pues previsto. Pues ha sido dar el correo electrónico y hemos recibido correos de la gente, el apoyo, hay gente que también reivindica porque en sus parques pues están las instalaciones jodidas, porque también en sus barrios están las aceras que no se pueden ni pasar, joder, porque los semáforos, etcétera, falta más de un semáforo en más de un cruce. Madre mía. Bueno, ¿cómo está el percal? Oye, mira, hay una curiosidad, el Facebook que tenemos, niño. Sí. Que es la pues, que tenemos un grupo de amigos, niño, que en menos de un mes tenemos ya más de 400 amigos. Muy bien, eso, bueno, hacer amigos, pero los amigos se tienen que conservar. ¿Cómo? Hombre, prácticamente, hermanos, pues hermanos de sangre, como de chinorris. Pues en los correos electrónicos hemos recibido muchas propuestas. Desde aquí nosotros seguimos con la llamada del polideportivo de Pan Bendito, vía Lusitana, no, Avenida de los Poblados, que sigue sin funcionar el cuadro eléctrico, que no siguen las tapaderas de las alcantarillas, buah, sin arreglarse, joder, etcétera, etcétera. La semana pasada dimos Dimos el pistoletazo de salida, aunque ya los vecinos ya los llevan desde el mes de octubre del 2008 reclamando al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no viene a poner solución. ¡Nada, niño, nada! Seguimos ahí, seguimos ahí. También hemos recibido maquetas como la que pondremos dentro de un rato, un grupo que diremos quién es y nos ha mandado una maqueta en la cual pues daremos de escuchar. Es lo que queremos, que la gente mande correos. ¡Que se comunica con nosotros, ¿no, hermano? Efectivamente. A pie de calle, como nos gusta en Radio Trasca, estar a pie de calle con el oyente, con el ciudadano. Envía tu correo radiotrasca@rtve.es. ¿Relleno? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, porque estaba yo pensando, niño, ahora mismo. ¿Cómo te veo así? Yo estaba pensando que si yo compro una barra de pan, unos huevos, niño, un poquito de canela, leche, vacuno, unas torrijas, perfectamente. ¡Joder, las sacamos con la puerta! ¿Y qué torrija? Vete a abrir. ¡Vale, voy! ¿Pero y qué torrija vas a ir a comprar si todavía no es Semana Santa? Que hasta la semana que viene, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre! ¡Hombre! Hola, muy buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué tal? Pero, joder, pero que te vine con el gallo. ¡Cuidado! ¡Claro que sí! ¡Cuidado con el gallo! Mira, qué pelo. Uy. Pero el chusta, ¿no? Ese chusta es el que le estoy ahora metiendo en el gimnasio. ¿Le está metiendo en el gimnasio? Sí, levantando cajitas de cerillas con el pico. Madre mía, niña. De las grandes, que se la levanta de las grandes. Oyentes de Radio 3, estamos con Tomás, un vecino. Pero, oye, ¿puede decirle al gallo que se calle un poco? ¡Chustas! Espera, que se lo tengo que decir en mi. ¡Ay, se can! ¡Joder! ¡Madre mía! Se queda mudo, chacho. Impresionante, tío. Impresionante. Me ha dejado loco ahora mismo con esas órdenes que le da el gallo. Pues estamos con Tomás, un vecino del barrio. Un vecino del barrio, Tomás. ¿Cómo que te ha venido con el chustas, ese gallo fabuloso que tú tienes? Pues mira, me he venido porque estoy buscando a Josete. ¿A Josete? Al Josete, porque ha sacado su disco. Sí, claro, ha sacado esta semana. El martes lo sacó. Efectivamente. Y estoy para que me firme el disco, chacho, y no lo veo por ningún lado. No le ves por el barrio, ¿no? Está todo el mundo con el disco, pero no se le ve a él. Claro, él no se le ve. Yo te voy a decir, porque esta semana, como es la salida de su disco, pues está de promo para arriba y para abajo, entrevistas aquí, entrevistas allá. Otro. Y por eso le verá usted poco. Ah. Pero si no méteselo en el buzón, como me hacen a mí, me meten los discos en el buzón, los firmo y yo luego los meto en el otro buzón. Ah, pero es que yo no se lo meto en el buzón, porque como tiene el buzoncico, el Josete de su portal, lo tiene destrozaico. Bueno, es verdad, que también es verdad, en el bloque de Josete están los buzones que... Está que ya no son buzones, está destrozado la convivencia y el respeto, que no se ve palpable en este barrio a veces. Joder, Chusti, ven aquí. Venga. Sube con tu papá, ven. Mira qué guapo, mira. Toma. Súbete aquí a la mesa. Bueno. Bueno, y este amor que tienes tú... Bueno, Chusti. ¡Ahí están! Madre mía, niño, me deja loco. Claro, chacho. ¿Cómo le tienes enseñado, en inglés? ¿Y por qué le tienes enseñado en inglés? ¡Ah, pero sos inglés! Y no... No, eso es de un jambo del barrio, que de verdad que me muera, que es un jambo culto, un pacho culto, chacho. Sí. Y le dijo una vez eso y el gallo es jambo, dijo, chacho. Y le digo, ¿qué le has dicho? Y dice, le he dicho que me haga caso y que se calle. ¡Jesús! Y tú ya le has acoplado esa palabra. Y yo me... no es como yo lo pronuncio, chacho. Sí. Pero bueno. ¡Gaisikam! ¡Madre mía, niño! Se calla el chacho. Se queda mirándole a los ojos perfectamente. Mira el gallo. Tomás, que ya... Que Goya lo tengo ahí, pero me la has pegado con Super Kitty Queen, que no sé yo qué pegamento es ese, pero le has puesto la boca que se parece mucho al Neso. Es que, chacho... Tiene la boca torcida, el Goya, ahora. Es que, ¿quién fue el Humboldt que te dio el Goya? ¿Quién fueron los que te dieron los Goyas a ti? Porque, de verdad, primo, si es que no es Goya, si es que lo pusieron mal los Humboldts. ¿Pero por qué? Porque es un hombre, chacho, no se le puede poner Goya. Y yo le quiero poner Goyo. Pero si no, está bien que le ponga Goyo. Pero es que eso de Goya viene ya de hace muchos años. Que este tío, el Goya, ese era un hombre importante que pintaba. Y bueno, sí. y ese amor que tienes por los gallos, porque tu gallo llevas con él 3 años ya. Con el Chustas, que ya le conocen en todo el barrio. Pero para que los oyentes no, porque muchos que no conocerán dirán, bueno, raza gitana, un gallo. No, chacho, perdóname que discrepe contigo, Juan Manuel. Pero que no por ser gitano tengo que ser peor que los demás, ¿eh? No, por eso te estoy diciendo, pero hay oyentes que están escuchando, bueno, el Tomás, raza gitana, un gallo, este le tiene ahí como peleas de gallos, apuestas. Qué va, chacho, a mí las peleas ni las de las hormigas. Ni las de las hormigas, ¿verdad? Ni las de las hormigas. Y además, pero si he sacado a mi hijo Richard de su habitación, que está durmiendo conmigo, que le he puesto una cama chiquitita, para que duerma chusta si tenga su habitación. Mi chusta tiene su habitación el y limpia. Y vive pero bueno, con vive. Su gimnasio, uy. Con su piscina que le tengo en una cajita de zapatos forra con chapa. Ahí por si quiere dar su bañico. Joder, qué bien, me gustaría. Y su sauna. Joder, y su sauna también tiene el chustal. Su sauna, ¿Quién fuera gallo como el chustal? Sí, pero ¿sabes lo que le falta? Las gallinas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? Todo verlo, chacho, todo verlo, porque yo no puedo meter tampoco en una casa muchos gallos rellenitos, chacho. Bueno, y el otro día te vi salir, Tomás, te vi salir de ahí del veterinario con la correa y con el chustas. ¿También te le llevas al veterinario? Hombre, claro que sí. Yo, mira, perdóname un segundo. ¿Qué? ¿Qué se está sacando usted del bolsillo? Cuidado, niño, que sale. ¡Ah, la cartera! Mira. Anda. Los papeles de mi chusta. Los papeles de su chusta. Aquí los tienes, mira. Firmado por el veterinario, sí, señor. ¿Tiene padre gris? Joder, madre mía, pero si tiene todo lo puesto, toda la vacuna. ¿Qué tiene padre gris? ¿Padre gris? ¿Qué es eso? No, padre gris. ¿Pedigrí? Pedigrí. De eso también tiene. Pedigrí. ¡Ay, cachán! ¡Ay, qué gallo, de verdad! Parece que se lo ha dicho con otro entone. Sí, o sea, ha sido como otro. Pero el gallo lo ha entendido perfectamente. ¿Me entiendes, chacho? Sí, el rollo es cuando ve que me enciendo. Bueno, como te iba diciendo, chacho, yo tengo los papeles de mi gallo. Tiene puestas todas sus vacunas. Eso me parece muy bien. ¿Me entiendes? Le tengo como un gallo pacho. Oye, por cierto, tu hijo Richard, que es un fenómeno con el cante y demás, ¿sigue en pie lo de la maqueta? Por supuesto que sí, Juan Manuel. Lo que pasa es que le he dicho que hasta que no vaya a la asociación de vecinos para... Porque es que en el inglés está muy flojo, chacho. ¿Pero Richard cuántos años tiene? El Richard tiene ya por lo menos 6-7 años, más o menos. Por lo menos, ¿no? Joder, que no sabe la edad que tiene tu hijo, macho. Tiene 7 me va a hacer. Siete años tiene Richard, que tiene una pasión, le gusta la música, tiene un talento, el chaval. Pues yo, desde aquí, ahora que están los oyentes, pues te lo he dicho fuera de la radio, te lo dije por el barrio, pero ahora que están los oyentes escuchando, para que todo el mundo sea presente, ¿no? Y esté presente de esa promesa que yo he hecho. Si el niño cumple, va a la escuela, baja a la asociación, tiene esa acogida escolar, que es lo que queremos nosotros, que esté pendiente y que siga un seguimiento escolar. Claro, claro. Que a su edad es lo que tiene que hacer el niño. Normal, no tiene normal, que estar en otro lado. Hombre, claro que sí, Juanma, si yo lo llevo al colegio todos los días. Pero sabes que a veces no va al colegio y se tira temporadas que no. Porque es un risión. Risión, despectivo. Dícese de aquel que es motivo de mofa, bufón. Femenino, risiona. Pero bien que lo castigo, de verdad. Le ya. Castigo. ¿Pero de qué sirve? Con 7 años tú tienes que meterle allí, tienes que llevarle y tiene que cumplir con unas normas. Y ahora mismo tiene que estar, ese niño tiene que estar en el colegio, aprendiendo. Mira, yo en el momento que le diga a mi Richard, porque estoy de acuerdo y justifico tus razonamientos, Juan Manuel. Muy bien. Vale, entonces yo le voy a decir a mi hijo que si se la va a gozar, chacho. Yo ya te digo, si él cumple, si tú cumples con el niño, yo quiero que venga. La próxima semana te le vas a traer y vamos a hablar con él en antena. Si él cumple con unos horarios, si él cumple con una escuela y él cumple con unas notas... ¡Que se comprometa! Yo me comprometo a hacerle una maqueta... ¡La ha dicho! Trabajar con él en el estudio, hacer un temita y ponerlo aquí en Radio 3, a machete. ¡Mire! ¡Qué oportunidad! Vale, pero... Esta oportunidad no se la damos a cualquiera. Es más, hay un montón de gente... ¡Ay, si no va a gozar mi Richard! ¡Sí, me voy! Me voy a ir. ¿Te vas? Me voy. ¡Oye! A contárselo. ¡Qué notición! ¡Lo dicho del siglo! ¡Ay, Tosan! ¡Vamos! Bueno. Casco de gallo, de verdad. Me tiene sentido. ¡Vámonos, cariño mío! ¡Oye, Juan! Bueno, que se lo vas a contar. Se lo vas a contar, ¿no? Sí, al Richard. ¡Oye! Venga, te vas tú también relleno por la merienda. ¡Llévame la merienda, venga! ¡Ay, vaya dos piezas! Señor Tomás, el rellenito, a por la merienda. Pues nosotros seguimos aquí con esa promesa que hemos hecho al señor Tomás, a ver si es verdad que su hijo no falta ni un día más a clase y cumple con unas notas y nosotros le hacemos una maquetita, porque el talento hay que aprovecharlo y hay que dar apoyo a toda esa gente que tiene talento y ganas e ilusión. Como a este grupo, La Clave, que ha mandado su correo electrónico a radiotarasca@rtve.es con un tema que se llama Tiembla con Sico. Así es que escuchemos este temita de este grupo. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que. ¡Pero chicos! ¿No lo veis? Ay, ¿no lo veis? Tienen un atasco ahí. ¡Tienen un atasco! Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? ¡Hombre, claro! Y hasta página web, acometidagallego.net. ¡Qué patín! No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. ¡Sí, verdad! Pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te digo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. ¡Fresquita, por supuesto! Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto. Que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. ¡Qué rico! Ponme otro un poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar su pisito en su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces. No hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. Hey. Vamos, tira. Cártelo. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Lo apilo kilos de dolor y lo esfolio con un piloto y localizo el trazo, trazo glosas, no deshilo, si lo vigilo vacilo, así que lo desplazo al silo y lo destrozo en mil pedazos. De esperanza queda un halo y a lo mejor sobrevivo, escribo para encontrar un claro y para que el texto sea testigo, cual mendigo ignora el sino y mi nombre es anonimato y si explorece en el camino a mí no me rige el olfato. En sí, sin, sí, no, si no, mi nómina es sinónimo de nominar mi camino de amonal labor al rap. Será moral, amor al arte, que al micrófono no la minora un dólar subnormal. Mira el blunky que me doble, clave el cable y abre en clave. Te salvé, no te sablé, sobre el cumple y a la vez te apague, ya ves. Soy un caso grave y tal vez acabe sin saber. Pero en mi conclave es la clave agrave y la clave en el grave. Precisión de tirador, vuelvo a arrasar marcando en caja. Corazón falto de amor, mira casa y maré una paja. Lo acabo. Bueno, bueno, ah. Ah, que ya me levanto, que voy de camino. Traigo de todo, la merienda y los torrenos. ¡Hombre, juego como rimo, niño! ¿Cómo rimas? ¿Cómo canta? Relleno, me trae los torrenitos, ¿no? ¡Hombre, claro, vida, aquí las tienes, tu corteza de morros! Oye, me dice el ángel, ¿estáis flipados, eh, chavales? ¿Por qué? Joder, porque tiene el transistor puesto ahí, nos está escuchando. Y dice, pero ¿cómo se va la olla con el cambio climático? Que decís que estamos en Semana Santa. Digo, ya lo sé, Ángel. Claro, es que hemos empezado diciendo que era Semana Santa. Fíjate, se nos ha ido el panchito con este cambio climático y esta cosa, pues... Pues bueno, que ya le cargan las torrijas, ¿eh? Para la semana que viene, ¿no? Hombre, claro, para la semana que viene ya nos tiene. Le he dicho de vino que me haga pocas. Perfecto, muy bien, vale. Muy bien, qué rico. Joder, estas cortecitas de morro, las cortecitas. Cuidado, hombre. Qué ricas están. Joder, Manuel, macho, es una máquina. Que sabes de morro, macho. Sí, a ti te encanta, pero yo me meto un par de cortezas de estos aquí en la boca y se me queda pegado, niño. Se te queda pegado ahí, ¿no? En el ganate. Sí, efectivamente, se me queda pegado en el ganate. Joder, qué rico, qué rico. Mira, también te traigo unos pistachitos, ¿vale? Joder, ¿cómo nos lo montamos aquí en Radio Tarasca, oyentes de Radio 3, en esta tarde, en este 3 de abril, de verdad, ¿eh? De verdad, de las verdades. La verdad es... No veas mentiras. Macho, otro tenemos la puerta. ¿Por qué no le ponemos un muelle esto? ¡Venga, voy! A ver quién es, esperemos que sea ya Josete, nuestro invitado. ¡Hombre! Joder. ¡Hombre, buenas tardes, Josete! ¡Siéntate! ¡Qué útil! Ahí, ya ha escuchado a Josete, ¿no? ¡Hombre! Buenas tardes, José Luis Giral, Josete, nuestro amigo del barrio, compañero, un pedazo de artista que estrena disco esta semana. Bienvenido a Radio Tarascá. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Perfecto, tío. ¿Qué hacías? Pues estaba en casa ahora mismo merendando, me estaba subiendo la vieja y digo que me hiciera un bocadillo. Estaba enmayado. Estabas enmayado, ¿no? Estaba enmayado. Llevarás toda la semana, llevarás toda la semanita para aquí, para allá. Que digo que entras con la bufanda aquí, sabemos que ha hecho cambio climático, pero hace frío, pedazo de pañuelo, que llevas en la garganta. Claro, es que con este cambio, tío, cualquiera no se cuida, ¿no? Y nosotros que comemos de la voz, como no nos cuidemos... Parece que estamos en Semana Santa ya y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, esta mañana pensaba que... Digo, ya estamos en Semana Santa. Le estaba diciendo a la vieja que me hiciera Torrijas y todo, colega. Bueno, estamos a 3 de abril. Semana Santa es la semana que viene. Josete, con ese Recuerdos de Chico, su primer disco, un disco con 11 temas. ¿Te acuerdas de tu primer recuerdo de chico, Josete? ¿Mi primer recuerdo de chico? Pues... Ahora mismo, a ver, deja de pensar. Es que no... Hombre, aquí tenemos un horario. Si vas yo me acuerdo. Vas a ir a pensar, si vas a tirarte mucho tiempo para cada pregunta que te demos... Yo perfectamente me acuerdo cuando mi vieja me lavaba el pelo en el fregadero. Vamos, ahí... Yo mi primer recuerdo de chico que tengo, cuando me fumé mi primer cigarro debajo de las escaleras de los corredores. Mira que con la gamba, Lucho, nos escondíamos ahí de las colillas que cogíamos y nos encalomó una vecina. Las colillas, o sea, que ibais fumando colillas. Sí, sí, sí. Qué travieso. Éramos niños, tú qué quieres, como el chusta, colilla, como el chusta. Te quitas a tu madre... No creo. No, hombre... Josete, que aprendiste los acordes de la guitarra fijándote en cómo la tocaban en la iglesia los domingos, Juanfran, etcétera, etcétera. Eso es verdad, lo he escuchado por ahí, porque llevas toda esta semana de promoción, te hemos podido escuchar, porque recordamos que acaba de salir su disco esta semana, ya podéis ir a comprarlo, y hemos escuchado eso. ¿Eso es cierto, entonces? Sí, sí, yo de pequeño me iba todos los domingos ahí a la iglesia donde el cura, para como tocaba la guitarra, y a mí me encantaba tocar la guitarra y no tenía ni idea. Pues para fijarme un poquito, ¿no? En los acordes que ponía y luego yo en mi casa, pues... De hecho, he estado en la iglesia tocando la guitarra. Has estado en la iglesia con Juanfran, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Sí. ¿Y cuándo empiezas a componer? ¿Cuándo empiezas ya a elaborar tus propias letras? Porque este disco viene acompañado o viene precedido de que la gran mayoría de los temas son compuestos por ti, ¿no? Sí, la mayoría sí, menos un par de ellos que son de Miguel, el que era cantante de... De Los Delincuentes. De Los Delincuentes, ¿no? Miguel Benítez, en Gloria esté, efectivamente. Y bueno, y quise sacar esos dos temas también de él, porque es un cojonudo, ¿no? De hecho. Y el mío, porque me lo rechazó, Juanma. Yo le pasé un tema, pero me lo rechazó. Te lo rechazó, ¿no? Pues me costó mis horas, ¿eh? Es que hablan de comida todo, rellenito. Y entonces, ¿cuándo empiezas a componer? ¿Cuándo empiezan ya los temas bien, los temas de este disco, los temas fuertes? Hombre, empezar a componer toda mi vida, ¿no? Siempre he sido así un poquito, me inventaba las canciones, no las cantaba nunca como eran, me las inventaba. Y yo qué sé, pues a raíz de, yo qué sé, también vosotros, ¿no? Que estabais con la música y tal, que siempre os habéis pensado que iba a salir yo primero antes que vosotros, y vosotros habéis salido antes que yo. Pues yo qué sé, siempre, pues yo qué sé, hace mucho tiempo. Eso yo un creo disco, que se nace, ¿no? Con se ello. Nace con ello. Un disco que viene precedido de un, digamos, de una transición, ¿no? Es un disco con una transición. Diréis, ¿por qué una transición? Porque José tiene este recuerdo de chico, hace memoria, ¿no? A ese barrio, a ese pan bendito, a ese barrio obrero, que es como cualquier otro barrio de cualquier otra capital de España, pero en ese momento en el que el barrio vivía, pues esos años gloriosos en los cuales pues éramos casas bajas, casas con corredores, todo el mundo con la puerta abierta, etcétera, etcétera, y luego esa transición de cuando tiran esas casas viejas y ya construyen esos pisos de protección oficial en los que se convirtió Pan Bendito, y todo este disco pues narra un poco pues esa transición. ¿Por qué? ¿Por qué de repente? Porque de repente, ¿qué? ¿Te has quedado callado? No, que nos expliques tú, porque oyentes de Radio 3 pues estarán con su disco, exactamente. Sí, bueno, pues yo prácticamente ya lo has explicado tú todo, ¿no? Quería reflejar en mi disco lo que había antiguamente, ¿no? Todo aquello que hemos dejado atrás, ¿no? Que joroba, que se echan falta, ¿no? Se echan mucha falta, sí, la verdad. Simplemente, sí. Pues como has comentado tú, el tema de los vecinos, ¿no? Mi madre se iba a comprar en uno de los temas, lo digo, ¿no? Y te quedabas en casa de tu vecina a dormir, ¿no? Y eso hoy en día, pues ya no se lleva, ya no tienes el mismo trato con la vecindad que había antiguamente, ¿no? Un disco muy a recordar, verdaderamente, porque da igual que lo escuche un chico de 15, de 16, que lo escuche una persona de 50 años te hace recordar esos... Al abuelo, le recuerda muchas cosas. Sí, ¿verdad? Sí, es que por eso te digo, porque hay muchos temas, no solo de yo qué sé, de temas de recuerdos de chicos, sino que también que hablan de todo y quiero que todo el mundo... Y podemos escuchar, vamos a escuchar para que los oyentes de Radio 3 pongan con la oreja y digan, a ver, este recuerdo de chicos que aquí colabora este grupo también de Papelito llamado La Atención. Historia de Chino Riche, lo que te voy a contar. Vivíamos en casa baja y no teníamos panao. Niños que juegan al fútbol, madre que van a comprar la ropa en los tenderetes, sin manchas y bien lavado. Me bajaba a la calle cuando llegaba el verano. Señal de que soy flojo, señal del recuerdo, el sentimiento y la añoranza. Las casas bajas y el alma se realza, pues fue el principio de toda nuestra andanza. Siendo un chinorri no te dabas cuenta, jugueteando enfrente de la puerta. Toda ilusión en nuestros padres estaba puesta. Ay, pan bendito, quien volviera a tus 80. Joder, recuerdos de chico, ¿eh? Como en este tema, bien que este tema es uno de los que mayormente narra esa historia, ¿no? Sí, esa sí. Historia de tantos años. Un disco que se ha grabado en Jerez, bajo la producción de García Pelayo, de Diego el Ratón, de Marcos del Ojo, Los Delincuentes. ¿Cómo fue el proceso de llevar tus temas al estudio, al pasar de la maqueta con guitarra y voz al disco ya con todos los arreglos, ¿no? Y meterte en una producción de tanta envergadura? Pues bueno, eso para mí ha sido lo más, ¿no? Porque de unos temas que yo he creado, que prácticamente lo escuchas tocados por mí y no tienen nada que ver a con la peñita el trabajo. Aquí, con la guitarra. Sí, mira, sí. Mira, niño, escucha. Joder. Vale, no tienen nada que ver con lo que el trabajo que han hecho, ¿no? Yo hay muchos temas, como por ejemplo el Dame de Beber, ¿no? El Dame de Beber me ha sorprendido. Han hecho un trabajo grandioso. Dame de Beber, que lo hemos estado escuchando todos estos programas atrás, que es el tema que verdaderamente nosotros hemos estado poniendo aquí, porque nosotros hemos elegido, ¿eh, José T? Nosotros nos trajimos el disco, nos lo trajo Rellenito así por la sordi. Ya sabes, ¿eh, José T? Y hemos estado eligiendo, pero uno de los temas que hemos elegido es ese Dame de Beber, ¿no? Pero que tienes 11 temas en los cuales no tiene ningún desperdicio, la verdad. ¿Quién era Ezequiel? ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era el que vendía antiguamente papel para el bule en el barrio Pan Bendito, porque antiguamente no había tantos comercios ni tantos, como ahora decimos, tantos chinos, ¿no? En los que puedes comprar papel higiénico, ¿no? Antiguamente había pocos comercios y se vendía por las casas, la gente, o en la calle. Iba vendiendo manzanas de caramelo, palulús. Y también, pues, el hombre de papel parbul. Y el hombre iba con su papel higiénico, con su bolsa sí, de papel, sí, ¿no? Sí, con sus dos bolsas repletas de rollo de papel higiénico. Iba por todas las casas bajas, puerta por puerta, pues, si necesitaba papel parbul. En el videoclip lo podemos ver, ¿verdad? En el videoclip me parece que está Ezequiel. Sí, bueno, y en este tema vamos a escuchar este papel parbul. Vamos a escucharlo ahí, un poquito de alegría, niño. Papel parbul, papel parbul, manzana de caramelo, mastillo y parbul. Te despertabas temprano, te bajabas a la calle, te jugabas una chapita y aprendías de los detalles. Con la mota, la pejosa, con los crudos y los billares, y allí en donde a mí me vieran, siempre iba yo con mis cantares. Papel parbul, papel parbul, manzanas de caramelo, martillo y parbulú. Papel parbul. ¡Papel parbul! ¡Qué pega bonito! Niño, el estribillo. ¡Papel parbul! ¡Qué bien! ¡Qué buen trabajo de Josete! Josete, pues algo un poquito más personal que querríamos saber aquí, porque cuando uno es artista, pues tiene muchas inquietudes. ¿Cuáles son algunas de tus inquietudes como artista? ¿Inquietudes en qué sentido? Inquietudes como artista, respecto, pues, como artista en la música. El mundo tiene inquietudes, ¿no, Relleno? Tú tienes ¡hombre! Inquietudes, yo tengo muchas inquietudes. Es que yo soy muy cortito, no entiendo la pregunta. Soy cortísimo, vamos. Bueno, pues inquietudes entonces, en el sentido de miedos, dices, le hacemos o algo así. Otra pregunta. ¿A qué le puede preocupar a Josete en el día a día? Esa es más personal, esa no es tan difícil. En el día a día, ¿qué me puede preocupar? Pues muchas cosas. muchas cosas. El cambio climático, pues. El cambio climático. Las torrijas. Las torrijas, ¿cómo te van a preocupar las torrijas, hermano? Hombre, por favor. Bueno, pues Josete no nos ha sabido decir qué inquietudes tiene. Porque como yo artista. Creo que a Josete no le preocupa nada. No le preocupa nada a Josete. Sí, hombre, Josete me preocupa pues eso, cuando salga el disco, ¿no? Ahora que ha salido, el ver cómo responde la gente. Eso yo creo que a cualquier artista, ya hablando en serio, ¿no? Es decir, joder, pues. Pues sí, aquí hemos hablado en serio desde el principio. Desde que tú has entrado por la puerta hemos hablado en serio. Yo estaba hablando con las torrijas y no estaba tan en serio. Ah, bueno. No, en serio. Yo qué sé, el que la gente responda bien a ese disco, que les guste el trabajo que hemos hecho, ¿no? Que, joder, que son, ya llevamos mucho tiempo para poder sacar esto a la luz y que la gente pueda disfrutar de ello, ¿no? Muy bonito, muy qué bonito. Guay, ¡qué guay, niño! ¿Y cómo describirías tu disco? ¿Qué mensaje piensas que puedes dar al resto de la gente? Pues mensaje de muchos tipos, porque hablo ya no solo de los recuerdos, que gente se puede sentir identificada, ¿no? O como en temas del amor, que Nat tiene su parejita y joroba, pues... Yo que hombre, sé, quiero que la gente con cada tema es un mundo y en cada uno se van a identificar de forma distinta, seguro. ¿El humor también está en tus temas? El humor, claro que sí, ahí tienes el papel parbul, la manzana de caramelo, la penita al compás. Joder, ¿no? La penita al compás que hablo de todos mis amigos, de toda la... Colaboraciones en este disco. Tienes una con La Excepción, que hemos escuchado antes, tienes otra con Los Delincuentes. ¿Qué tal trabajar con delincuentes? ¿Qué tal trabajar con gente a la cual verdaderamente pues lleva ya un tiempo en esta industria, ¿no? ¿Cómo te han arropado y cómo ha sido? ¿Qué impresiones? Pues me he sentido muy a gusto, me he sentido como aquí en mi casa, igual. Las mismas comodidades, como si estuviera con mi penita al compás, igual. La verdad que son gente que trabajan muy bien, me quito el sombrero, yo creo que siempre llevo delante de ellos porque, joder, genial. Vamos, genial, me han tratado muy bien. Como músico he aprendido mucho. Porque eso es importante, sabía, ¿no? Cuatro es importante. Acordes pelados y gracias a, pues yo que sé, a estar con ellos, me han enseñado un poquito más. Eso es importante. Un disco llamado Recuerdos de Chico, 11 temas. Un disco que está ya a la venta. Y en este tema con Los Delincuentes, que vamos a escuchar también. Venga, vamos a escuchar también, oyentes de Radio Tarja. Chiquilla, déjame entrar, por favor. Porque siempre había pensado. ¿Qué sería sin ti la vida? Navegando por el fango, trapicheando la esquina. Y en el fondo de la noche, yo buscaba estar contigo. Se me cayó la llave por los boquetes del bolsillo. Que me deje por estar con mis amigos y no quedarme contigo cuando salgo de currar. Que me deje en la calle, por haber perdido la llave y tú no me dejas entrar. Casi siempre paso junto a tu ventana, cuando te tiro flores y tú no dices nada, me duele el corazón y hasta la corbata, el nudo que me has hecho, un nudo que mata. Joder, escuchábamos ahí ese temita con Los Delincuentes. Recuerdos de Chico, que por cierto, el día 2 de mayo... hace la presentación, ¿no? En el Círculo de Bellas Artes. Sí, hago allí la presentación. Y bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Pero ¿y te vas a ir presentando de uno en uno? ¿Cómo presentando de uno en uno? ¡No! ¿Cómo? ¡A todo el mundo que entre le vas a dar la mano! Sí, hombre, claro que sí. ¿A todo? A todo el que entre. ¡Venga, hombre, por favor! Eso es ser servicial. No, una presentación que se hará en el Círculo de Bellas Artes con Josete, con toda su banda. ¿Cómo afronta Josete los conciertos, esta gira? ¿Cómo que vamos a poder ver? ¿Qué nos vamos a poder encontrar aquel que vaya a ver un concierto de Josete? Bueno, pues se lo van a pasar, yo creo, vamos. Es que se vayan porque se van a pasar de puta madre. Eso se puede decir, ¿no? Sí, hombre, sí. Se va a pasar de puta madre. Aquí tienes el micro abierto para ti. Y yo qué sé, y se van a reflejar muchos recuerdos de la música que se escuchaba antes, que vuelve a salir algo nuevo, algo distinto, que yo creo que les va a encantar. Algo nuevo, algo distinto. Pues de recuerdos hablamos, de recuerdos. ¿Te acuerdas tú cuando teníamos aquí a Sergio Rodríguez, ¿sí? jugador de la NBA? Bueno, claro que lo tuvimos aquí cuando estábamos en nuestra época y en Internet. Cuando estábamos en Internet, que vino aquí Sergio Rodríguez, pedazo de jugador. Y le hicimos un test, ¿te acuerdas? Sí, sí, perdón. Pues te he dicho yo, test. Prepárate un test. Ese me le preparé yo para Sergio Rodríguez. Y te he dicho yo, viene Josete, prepárate un test para él. Ya. Vas a ser sometido al test de rellenito McEnhan, Josete. ¿Qué lo quieres? ¿Qué tengo que decir? ¿ABC o sí o no? No, no, pues no. No sé, como tienes esa facilidad de palabras tú a la hora de responder, pues tú mismo. Venga, rellenito, empieza. ¿Qué prefieres? ¿Té verde, té rojo o té normal? ¡Ay, ay, perdona! Que se me ha ido el panchito, niño. Yo me decía que es una infusión. ¡Al test! Sí, claro. Ah, el té, coño, el té, sí, ahora mismo. Relleno, si lo tengo yo aquí, espérate. Venga, voy a sacar la chuleta. Venga. Espera, no, espera. A ver. Espera, si es que lo tengo torcido por 17. Y deja de comer panchitos. Ya, si es que me los habéis puesto aquí al lado, macho. No, los has comprado tú. Toma. Empecemos. Mira, niño, pues yo te voy a hacer pues un té, un tipo de té, ¿sabes? Mira. ¿Carne o pescado? Empezamos así, una... Joder, no te has roto. No. ¿Pescado? Venga, coño, pescado. Y eso, si hay folla los peces en el agua, qué asco, ¿no? Pescado, me gusta el pescado. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Playa? Sí. Vale, está bien. ¿Gorra o sombrero? Sombrero. Hombre, es que tú siempre llevas sombrero, sí, ¿no? Sí. Joder, sí, es verdad. ¿Radio o televisión? Televisión. ¿Televisión? Sí, más que radio. ¿Por qué? Porque se veo. A ti la radio no te gusta mucho, ¿verdad? No. Nunca trabajarías en ella, ¿verdad? Yo. ¿Magia o realidad, niño? Magia. ¿Magia? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Oye, ¿tú estás seguro? Magia, sí, que sí. Sabemos que también le da mucho la magia, ¿no? Por eso se lo pregunto, niño, porque como siempre está haciendo sus truquillos. Josete siempre está. Además, es un tío muy polifacético, la verdad. Si no le ves cantando, le ves haciendo trucos de magia y dejándote loco. Bueno, ¿el dos piezas o vaqueros? Vaqueros. ¿Vaqueros? ¿Sí? Sí. Te gusta más, ¿no? Vestir así cómodamente y eso, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Futre o utragueño? Futre. ¿Futre por qué? Porque soy de Atleti. ¿Eres del Atleti? Atletista. Bueno, Josete y yo no vamos a llevar mal, macho, ya verás. ¿Rumba o bulería? Ambas cosas. ¿Sí? Ahí mezcla, ¿no? Que por cierto, yo he hecho en falta, en este disco sí he hecho en falta alguna que otra bulería, porque el disco está dentro de lo que cabe completo, pero sí, sí, se te queda ahí una... ¿Qué? ¿Te has resguardado para tu segundo Hombre, disco? Claro, por supuesto. Te has resguardado, ¿no? Voy a quedar todo... Del tirón. Del tirón, ¿no? Tengo yo una por ahí para pasarte una letra. Bueno, pues la última, venga, la última. Bueno, que la tenemos... última. A ver. ¿Tudela o Madrid o Jerez? Jerez. Pero bueno, Jerez. Jerez. Ahí se lo pasa uno mejor, ¿no? Jerez, sí. ¿No? Si porque es que por los recuerdos que has tenido, ya sabemos que este recuerdo de chico se ha grabado en Jerez. En el estudio La Bodega. En la calle Francos. En la calle Francos, con estos pedazos de artistas como Los Delincuentes. Bueno, pues yo termino el test. Y García Pelayo. Pues muy bien, has terminado el test, joder. Qué rápido, ¿no? Ha sido muy rapidito, ha sido funcional. Pues Josete, ahora mismo cómo se encuentra la industria, ¿no? En la música, etcétera, etcétera, todos los sectores, ya sea las compañías, ya sea los artistas. Algunos miedos con los que se pueda encontrar Josete, pero Josete como autor, ¿no? Los miedos que te puedas... Viendo cómo está ahora la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, claro, porque no es como antes, ¿no? Que antes vendías, vamos, muchísimo más. Y hoy en día todo el mundo se lo baja por internet y, joroba, pues es una putada, ¿no? Por decirlo así, para todas las personas que somos autores. Porque todo eso no sale reflejado ni en la compañía ni en ningún lado. Y si tienes que vender, a lo mejor vendes en la calle 5.000, pero reflejado sale en 100 o 200. Entonces... Para nosotros es una putada. El día 2 de mayo en el Círculo de Bellas Artes. Ahí en el Círculo de Bellas Artes, ¿dónde está eso? Yo voy a ir, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Aquí en Madrid? Hombre, claro que está en Madrid. En el Círculo de Bellas Artes, si no, macho. Te pones el ahí en el GPS y te lleva. En el Tonton, ¿no? Bonita, bonito sitio para actuar, Josete, para hacer tu presentación. Esa presentación que harás particular, uno por uno, dando la mano a todo aquel que entra. ¿Algo más que decir tú a Josete, rellenito? Bueno, tengo la guitarra todavía esa, José. Ah, coño. Sí, es que la tengo, niño. La guitarra, la guitarra esa que iba vendiendo, o sea, siempre por la calle, la, ¿no? Tiene destrozada. Pero es que yo siempre ya no que tiene le cuerda, rellenito, ya la guitarra, lo sé, tío. Macho, pero tú le haces un arreglo de eso. Nah, coño, pues 60 pavos, tío. Claro, joder, hermano. Que no. Ahora que estás colocado tú también en la música, acéptame. ¿Me la vas a aceptar como regalo? Hombre, como regalo, sí. Claro que sí, niño. Claro, como regalo, claro que sí. La pongo en mi habitación ahí colgadita. Pues mira, la tengo aquí. ¡Ahí va! ¡Qué chula, eh! ¡Qué guitarra! ¿Qué te pasa? Joder, la tiene destrozada por detrás. Mira qué agujero tiene, tío. Mira que me cuesta deshacerme la guitarra. Tiene un agujero. Me da mucha pena. Josete, ¿algún tema con el cual en especial te quedas de este disco? ¿De este Recuerdos de Chico? Es que me quedaría con todos, si te digo la verdad, porque es que me gustan todos. Son es como que... los niños, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Son como los hijos. Me gustan todos. Como todos. Son tuyas. No hay un tema que te pueda decir...

voy. Aquí es que sabes que se levanta, ¿no? El rellenito. Sí, sí, sí. Aquí tú ya, o sea, tú eres vecino del barrio y sabes cómo va aquí. Que claro, aquí todo el mundo llama. ¡Hombre, Francisco Orgullo! Francisco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué he escuchado que me ha llamado? ¿Ladrón? No, no, se lo he dicho. No, es que se lo he dicho a Juanma porque dice que yo estoy aquí para pa abrir la puerta, macho. Hombre, tampoco para eso. Buenas tardes, Francisco Orgullo. Buenas tardes, hombre, don Josete, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Ya, tengo que llamarle de don, porque yo me acuerdo cuando eras pequeñito que venías allí al colegio. Al Cervantes, sí, al Cervantes. Al Cervantes, que era un traviesillo, ¿eh? Sí. ¿Cómo cambian las personas? Pero bueno, ¿quién ha sido travieso en la escuela, no? Hombre, pues claro. Algunos más que otros. Los niños tienen que ser así, tienen que ser vivarachos, traviesos. Diréis, joder, ¿cómo se conocen? Pues sí, porque Francisco Orgullo también es vecino del barrio y es profesor del curso de cocina en la asociación de vecinos, ya lo hemos dicho. Y Josete, pues también es vecino del barrio, entonces pues normal que se conozcan. Aquí y no nos tengamos... conocemos todos. Y que de pequeño, me acuerdo yo que iba ahí al Cervantes a hacer... de esto para aprender a cocinar, cursos de esto de cocina. Ah, con eso está ahora también. Y está, claro. Seguimos con eso. Ah. Y de escolarización, y claro, para que la gente saque provecho, ¿no? De los claro. De los cursos y de lo que hay en el barrio. Siempre es lo que difundimos aquí, que la gente se aproveche de esos cursos que siempre hay, las oportunidades que se brindan en el barrio, las escuelas y siempre cuando son gratuitas, que luego nos quejamos mucho, pero luego verdaderamente quien aprovecha solamente son los monitores y se ven las aulas medio vacías. Pues estamos aquí, Francisco, con la presentación del disco de Josete, del Recuerdos del Chico. Hombre, claro. Que estará señor Fabián, que el señor Fabián es el tío de Josete, ya lo sabemos. Con todo respeto, ¿eh? la que me está dando tu tío está a todas horas. Yo me sé el disco ya de memoria, es magnífico. Hombre, pasa un tío, ¿no? Es magnífico. Si me dice ahora que se va a venir conmigo de Rock Manager. Su tío. Mi tío bueno, Fabián. Fabián, ¿no? Está entusiasmado con razón. A mí también me gusta mucho, ¿eh? Lo he estado escuchando. Muchas tiene gracias. Ahí un soniquete. Yo me pongo flamenquito, yo me pongo a bailar rumbita, lo que a mí me gusta. Un disco muy completo. Claro, rumbero. Un disco muy rumbero y muy completito. Y con un recuerdo de chico, con ese recuerdo, esa transición y ese recuerdo. Es que estamos de recuerdos. Como estamos con el disco de José, de recordando todo el pan bendito antiguo y toda esa esencia que se respiraba. Pues se lo digo por como usted claro, es tan vivaz y tan rápido. A mí es lo que me gusta mucho recordar. Me gusta mucho recordar las cosas que pasaron. Por ejemplo, así rápidamente, ¿usted sabe que tal día como hoy, 3 de abril? 3 de abril, sí. Se fundó en Argentina el Boca Junior. Uy. Siempre se dice el Boca, el River. Anda, uno de los clubes de fútbol más famosos del mundo. Se fundó tal día como hoy. Tal día como hoy. Y tal día como hoy, en 1948, se firmó el Plan Marshall. Lo de Bienvenido Mr. Marshall, sí, la película sí. de Estados Unidos, fue tal día como hoy. No sabía. 1948. No te costará sin ser una cosa más, ¿eh, José Luis? Sí, hombre, sí, sí. Las primeras elecciones en España... Después del franquismo, las primeras elecciones democráticas, 1979. Un tal 3 de abril como hoy. Como hoy, joder. Joder, oye, perdonad que os interrumpa. Oyentes de Radio 3, es que ya estamos llegando a las 8. ¿Cómo? Y a nosotros solamente nos dan una hora de cobertura. Joder, macho, oye, es que se nos que vamos a tener que ir cortando. Bueno, nosotros, si queréis, nos quedamos aquí hablando, pero, ¿sí? pero cortamos la emisión, ¿no? Tanto que recordar. Josete, bueno, a los oyentes de Radio 3, que el disco de Josete, Recuerdos de Chico, ya está a la venta. Y que el día 2 de mayo, en Círculo de Bellas Artes, hace su fabulosa presentación. No se lo pierda nadie. Que oyentes de Radio 3, nos volvemos a ver. Bueno, nos volvemos a escuchar la semana que viene, que es Semana Santa y comeremos torrijas. Nosotros, como no tenemos más cobertura, nada más que una hora, seguimos aquí charlando con Josete, contándonos más de su disco, y con Francisco Orgullo para que nos diga más cosas que pasaron en un día 3 de abril como este, ¿no? En 1970 fuimos ¿sí? campeones de Europa de pesos pesados con el time de boxeo. ¡Joder! Sí, ¿te acuerdas de ese combate, niño? Sí, joder. ¡Madre mía, cómo no lo pasamos! Hombre, Josete, ¿y te acuerdas cuando eras pequeño aquel día que te quedaste encerrado? Sí, sí, sí. ¡Niño! ¡Radio Taraja! La Daco está ahí. Ay, ay, ay.